Bueno, acá volvimos. Lola, nuestra compañera, nos deja un mensaje y nos dice que es cuestión de que se tome conciencia de que existen otros tipos de producción que son armónicos con la naturaleza. Completamente cierto. Bueno, y le creo que un sí, saludo también. Un gran abrazo. Creo que hay una... No me voy a acordar el nombre. Jane Goland puede ser la que rescata chimpancés en África. Sí, pero no recuerdo el nombre tampoco. Pero sé que... Bien, bueno, tiene como una frase o algo que dice como en qué momento creímos que era buena idea cultivar alimentos con venenos. Ah, sí. Que sí, es que muy incluso buena. Se reproduce esa frase en distintos documentales que hemos visto, me parece. Claro, tal cual. Aparece citada. Bien. Bueno. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Aye Demjanovic. Buenas tardes, Aye. Hola, wow, qué emoción que me den la bienvenida. Bueno, gracias, gracias. Pues gracias por invitarme, aparte, porque yo me divierto viniendo acá, así que gracias. Y ahora que estamos bueno. En época de finales, te vamos a tomar una lección, una breve lección. Bueno, pero no, con este tema que nos toca de cerca. Claro, que nos toca de cerca como estudiantes, como pichones, claro. Pichona, del trabajo social. Bueno, el 10 de diciembre fue el Día Internacional de los Derechos Humanos y en Argentina se adopta como Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores Sociales. Bien, sí, así es. En realidad hay una correlación con el Día de los Derechos Humanos a partir de la implementación de la nueva legislación que se corresponde, digamos, a la gestión en la que estuvo como Ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner. A partir de ahí se elabora un proyecto de ley, se sanciona, se acepta y a partir de ahí nosotros festejamos el Día del Trabajador Social a partir de ese día, que es el día 10 de diciembre. Anteriormente, yo una vez me acuerdo haber venido a hablar al programa de Juli, sí. Que fue creo que el 2 de julio o el 2 de junio, siempre me los confundo. Julio, creo. Julio, que se conmemoraba anteriormente el Día del Trabajador Social. Tiene que ver más con una línea histórica, porque o sea, nuestra profesión, cuando nosotros la pensamos, está muy arraigada al laburo que se hacía en la iglesia, desde la caridad y todo eso. Y ese día era como el día donde la juventud obrera católica había conseguido bueno, algunos beneficios, reivindicaciones profesionales, todo, pero desde ese movimiento. Y esta, o sea, la aplicación de esta nueva ley tiene que ver con, o sea, la vinculación de la profesión con los derechos humanos, que es otra cosa, es pararse desde otro lugar, es hacer de la profesión algo más laico, ¿no? O sea, me corro. Podemos estar asociados a la iglesia, sí, podemos estar asociados a una ONG también, pero me saco de ahí para decir, soy un trabajador independiente, con una postura distinta, puedo coincidir o no con los lineamientos que da la iglesia o el Estado, y puedo trabajar igual para la iglesia o el Estado, porque de repente lo único que hago, si yo me paro desde la perspectiva de derechos humanos, es reivindicar el derecho humano y hacer valer y no vulnerabilizar el derecho humano. Y tratar de hacer que todas las formas de manifestación de la vulneración de derechos no existan, ¿no? Trabajo súper difícil, por eso se escapa sí. A veces a nuestro, o sea, a lo que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos intervenir hasta cierto punto y hasta ciertas vulneraciones. Hay otras vulneraciones más profundas que yo creo que intervenimos con lo cotidiano, con lo de a poquito, que es mucho más invisible, pero que desde se puede intervenir sin, a ver, y esto suena feo por ahí, pero tenemos que tener la conciencia de que a veces cuando nosotros intervenimos de lo más chiquitito en cuestiones que son un poco más macro, no vamos a obtener resultados en el momento. Y no sé si todos los profesionales que intervenimos tenemos como la, a ver... Porque también se juegan un montón de cuestiones profesionales. Claro, por ahí la capacidad de decir, bueno, esto es un trabajo de hormiga, o para llegar a este objetivo a largo plazo va a tener que pasar justamente un plazo considerable y todas las pequeñas intervenciones tal vez se lleguen, a través de las pequeñas intervenciones se llegue a ese objetivo. Y no me voy a llevar la bandera, chicos. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Por ejemplo, se me ocurre pensar ahora en una situación que, de hecho, yo la trabajé, situaciones de violencia, ¿no? Que estaban naturalizadas en una mujer. Entonces, yo las empecé a trabajar en un momento donde empecé a laburar en un espacio, la laburé 3 años, y después de los 3 años, la mujer hizo la denuncia, ¿no? yo tuve la suerte de estar trabajando en el mismo lugar y entonces vi el progreso y no acompañé a hacer la denuncia, pero cuando llegó de hacer la denuncia, la mujer me fue a buscar, me contó todo lo que había pasado y todo, y como que yo estuve ahí en todo el proceso. Pero a veces pasa que nosotros arrancamos ese proceso, las consecuencias o el objetivo se cumple al tercer año y una no está más, ¿no? Entonces, por plantearlo de alguna manera, el resultado lo ve otra, ¿sí? Otro u otro colega. Entonces, ¿hasta dónde uno puede trabajar desde esa perspectiva? Yo igualmente soy bastante consciente de eso. Yo siempre digo, si lo que yo hago ahora da resultado en tres años, yo no estoy, no me importa nada, ¿viste? O sea, no importa, claro, si yo no estoy. Lo importante es que dé el resultado que haga que el derecho deje de estar vulnerado. Claro, tiene que haber en este sentido una idea de defensa ilegítima, defensa total de los derechos humanos en todo profesional del trabajo social. Porque si vos iniciás un proceso de digamos, empoderamiento y transformación en un sujeto, en una comunidad, tiene, y a la hora de tal vez abandonar ese territorio de trabajo, obviamente debemos tener todo trabajador social una idea muy clara con respecto a eso, ¿no? Sí, de también la garantía, escuchándote pensaba, también la garantía, ¿no?, de que otro compañero, otra compañera va a continuar tu trabajo. Claro. Digo, también es algo muy difícil porque, como dice Ayer, a veces, qué sé yo, te cambian de sector, te cambian de comunidad y bueno, todo el trabajo que venís realizando se trunca por este cambio y bueno, otra vez hay que volver a empezar y bueno, esperando con la esperanza de que bueno, alguien retome el trabajo que vos venías haciendo. Sí, y también por ahí entender que las formas no son las mismas. No, a ver, yo siempre planteo el ejercicio profesional como un aprendizaje, porque a mí me sirve plantearlo así. O sea, yo sé que me voy a equivocar en algunas intervenciones, bueno, al principio me fui equivocando más, después me fui equivocando menos, después me volví a equivocar y así sucesivamente. Pero siempre se aprende del colega que tengo enfrente, por acción u oposición, ¿no? O sea, puedo tener un colega enfrente que de repente no comparta su metodología de acción, no comparta lo que hace ni el fundamento que utiliza para hacerlo, pero le tengo que respetar porque es su manera de intervención, ¿no? Y esto también hace a la fuerza del colectivo profesional, porque independientemente a que uno pueda o no coincidir con la metodología de trabajo, es un colega y hay que respetarlo, porque en el lugar que está ese colega, en el ámbito en que se desarrolla, a veces las herramientas no son las mismas con las que cuento yo trabajando desde otro lugar o para otro espacio. Entonces, el respeto por el profesional para mí es súper importante, pero también es importante decir con esta forma coincido, con esta forma no coincido, voy por acá o voy por otro lado. Y tener en cuenta que nosotros hacemos intervenciones científicas. Más allá de que trabajamos con gente que con personas, y que cuando uno trabaja con personas, la metodología de abordaje no es siempre la misma. Claro, no es algo exacto, universal todo el tiempo, porque justamente, como decís, somos personas que tenemos distintas potencialidades. Sí, y la realidad es cambiante, claro. Entonces también adaptarse a esa realidad. Y también, o sea, esto de... yo siempre digo, el médico siempre te va a recetar, ponele, no sé si tenés una angina, un paracetamol, no sé, no tengo idea qué se receta, pero vamos a suponer que receta siempre el paracetamol. Nosotros, cuando hablamos con una persona, no podemos decir siempre lo mismo frente a distintas personas, así hayan pasado la misma situación que le haya generado angustia. Porque yo estoy con un otro y ese otro, no por el discurso que me dio y por lo que yo, o sea, por la experiencia que me llevó a estar en el lugar que estoy, no puedo usar lo mismo. No puedo usar las mismas palabras, no puedo usar la misma forma, no puedo usar la misma mirada. Porque implica también el desarrollo y también el despertar de la otra persona de un modo determinado. Entonces hay que saber utilizar las formas y los recursos que tenemos desde el área siempre, porque nunca tampoco hay que confundir lo que hace otro tipo de área, como el área psicológica o... No, nosotros trabajamos desde otro lugar. Si evaluamos vínculos, ¿sí? Entonces se va a rozar con el área de la psicología, obviamente, porque cuando vamos a hacer una visita y de repente identificamos alguna característica en el vínculo materno, paterno o filial... Yo, por lo general, esos tres son los que más tomo. Y sí, obviamente, a veces se roza lo psicológico. pero yo no le doy un tratamiento, no le doy un seguimiento al vínculo, al vínculo no. Sí, lo que hago es establecer cuáles son las características y rever junto con la persona si esas características del vínculo le hacen bien y le son funcionales. Y ahí, desde la terapia individual, poder plantear algo que tenga que ver con la modificación del vínculo. No somos psicólogos, pero somos sociales. Y lo que nosotros decimos hay que escucharlo también, ¿no? Porque si no, esto es como un empoderamiento de todas las profesiones, pero no la nuestra. Que es un poco, yo los escuchaba recién hablar de hay un proceso en la legislación que es la instrumentalización de la ley. Te escuchaba hablar de la ley Micaela, bueno, con todo esto de la legalización del aborto y demás. El proceso de instrumentalización es lo más lento. O sea, lo más, imagínate todo lo que está llevando la construcción de una legislación para el aborto legal seguro y gratuito. A eso sumale la instrumentalización. Y a eso sumale un montón de cuestiones éticas de cada profesional que interviene, que a veces hacen que se terminen apartando, no del trabajo social, sino de todas las profesiones. Entonces, todo este proceso es un proceso tan desgastante y tarda tantos años que uno no ve los resultados ni para hoy, ni para mañana, ni para pasado. Lo va a ver para dentro de bastantes años. Esto pasa con la ley de ejercicio profesional del trabajo social. Si uno la lee, chicos, en esencia, la ley es increíble. O sea, porque la ley dice un montón de cosas que nosotros estábamos buscando. O sea, habla de buena remuneración. De hecho, bueno, el Colegio de Profesionales de Trabajo Social de la Provincia de Buenos Aires año a año va renovando inclusive hasta lo que vendrían a ser nuestros honorarios. Se saca, digamos, como un documento donde depende del trabajo que hagas, está cotizado por unidad de trabajo social. Pero la realidad es que eso no se lleva jamás. No se llega nunca. No, a mí, yo hace 6 años que ejerzo. Una sola vez, que no me olvido más, fue lo festejé con una emoción, me pagaron en unidad de trabajo social. Di una charla y me pagaron lo que correspondía al horario. Yo había dado una charla, una de 45 minutos, y me pagaron 15 UTS y mi cara, y aparte, tipo, en el recibito que tenía que hacer era 15 UTS y dije, ¡qué emoción! Porque, o sea, nunca pasa que te pagan por UTS, chicos, te pagan, esto es el sueldo que se acordó por todo el trabajo que realizás. Porque claro, otra cosa, si nosotros cotizaríamos la hora que trabajamos, Dios me libre, seríamos los profesionales más ricos del universo. Porque en realidad nosotros tenemos trabajo de campo, trabajo de escritorio, trabajo de interrelación teoría-práctica, trabajo teórico, trabajo metodológico, trabajo científico. Todo eso es el trabajo científico. Y después hay toda una rama que, si bien está más asociada a la sociología, a la antropología, nosotros también la hacemos, que es la de investigación. Yo soy muy fanática de la investigación en trabajo social. Yo creo que nosotros somos los únicos que podemos plantear una investigación en términos reales. Pero porque nosotros cuando vamos a campo sabemos qué poner en la encuesta. Entonces, sí, vos agarrás una encuesta hecha de, no sé, el otro día agarré una que estaba hecha de provincia, y digo, le faltan un montón de cosas, o sea, no tiene teléfono, digamos. No tiene territorio, no tiene territorio. Entonces le faltaba teléfono de la persona. Y que, o sea, que es una pavada porque vos decís, un teléfono. Pero un teléfono te solucionó la vida porque te faltó un dato, el dato es inexacto, y lo llamás, lo averiguas, y vos la encuesta la cerrás con un dato cierto. Porque si no, hay toda como un proceso que después te lleva en la tabulación de encuestas y un montón de otras cuestiones que hace que vos tengas que empezar a deducir y empezar a un montón de cuestiones que es mucho más engorroso que si el dato lo tomás en el terreno. Claro. Y a veces eso es lo que falta. En la elaboración, sobre todo, yo veo esto de ir al territorio, ¿no? De encuesta. Encuestas, chicos, que bajan de provincia, bajan de nación. O sea, sí, que tienen como un como una a ver, estructura, digamos. Y un encuadre metodológico. Voy a decir, les falta esto. Y, no sé, para mí ahí falta la mirada de un social o una social que maneje campo para esa encuesta. Porque, obviamente, capaz que para alguna encuesta el teléfono es necesario y para otra no. Claro. Tal cual, totalmente. Te iba a hacer una breve preguntita, porque ya estamos, perdón, pero ya no tenemos tiempo. Aye, por si nos querías comentar, en realidad no sé si podés, si no podés, del proyecto que llevas adelante en tu lugar de trabajo en el CAPS. Ah, no me acordaba, chico. Sí, nosotros, bueno, ahora hace 3 meses más o menos que no estábamos yendo, y por, claro, por periodo de pandemia tampoco, pero en el centro de atención primaria donde yo trabajo, nosotros tuvimos, cuando yo ingresé, una de las enfermeras, Dani, llevaba adelante un grupo de adolescentes. Tienen entre el grupo actual tiene entre 10 y 16, 17 años, tiene la más grande. Que lo que hacemos es un trabajo de acompañamiento en ese periodo de edad y a su vez como que le vamos sumando información, le vamos dando alguna herramienta que a ellas les permitan el pleno desarrollo de sus derechos. Entonces, por ejemplo, no sé, hablamos de educación sexual varias veces, desde conocerse el cuerpo hasta llevamos, bueno, usamos recursos de la sala, invitamos a la ginecóloga, Dani tiene, aparte de ser enfermera, ella es también docente, entonces tiene esto del recurso pedagógico. Les dimos como todas las herramientas, por ejemplo, para que ellos supieran en base al lugar donde están viviendo cuáles son las escuelas más cercanas, y por ejemplo qué pueden estudiar si quieren estudiar en un futuro, y los acompañamos y las tratamos de escuchar. Ahora con esto de la pandemia se re complica porque no podemos juntarnos, pero tenemos ahí un grupo de WhatsApp y de vez en cuando hablamos y hablamos de manera, en mi caso hablo como individual con todas, Dani también porque nos comunicamos con Dani y habla de manera individual con todas. Hay como un acompañamiento. A mí ese grupo me dio como toda la energía que a veces, porque el trabajo que nosotros hacemos, chicos, a veces te frustra un montón porque hay cosas que no te salen como vos tenías planeada o cosas que no llegás. Y ese grupo te da toda la energía. A mí me da toda la energía para decir, sigo acá, es como mi espacio. Y esto de que a veces me siento más joven porque como que te tratan como un padre, claro. Me siento re joven. Qué bueno, qué interesante. Bueno, realmente, gracias. Por venir a la intervención y bueno, reflejar lo que es la cotidianidad de un trabajador social, bueno, en este caso del tuyo, que sabemos lo comprometida que sos allí para gracias en la intervención y bueno, y mostrar un poco la realidad de lo que es el trabajo del trabajo social en general, que es una disciplina muy bastante amplia, claro, tal cual, muy amplia, y con una intervención interminable, porque esto de conjugar o lo que es práctica y teoría es re importante y bueno, tenemos que seguir trabajándolo a full. En este caso nosotros como estudiante, Mari, pero siempre... Ustedes tienen todo, o sea, ustedes en realidad tienen todas las herramientas para que la camada que salga, nosotros acompañando desde este lugar también, pero ustedes yo siempre digo que la gente que recién se egresa es como que vuelve a poner como otra onda. No venís como tan cansada capaz del ejercicio profesional, pues lamentablemente tenemos que tener, hablemos de que todos los sociales tenemos dos trabajos para poder subsistir porque no nos alcanza. Y capaz que te alcanza con lo justo con los dos. Y a veces le suma el tercero, ¿viste? Porque vos crees que podés y no podés, porque llega un momento y tenés la cabeza quemada, chicos. Entonces, ustedes vienen con toda esa energía de que sí, de que se puede escribir, y que nadie se ofenda cuando se pida. Yo en mi caso, cuando soy orientadora de las prácticas de la gente del instituto, pido mucha interrelación teoría-práctica. Y bueno, los alumnos no les da gracia, pero a mí me encanta leerlo. Hay que reforzar ahí, ¿no? Porque y tampoco siempre que me relacionen con lo mismo, chicos, porque a mí me altera. O sea, no me relacionen siempre con el librito de André, que es viejísimo. No, léeme un contemporáneo. Servicios sociales, el título. Sí. Claro. De Kisterman. Atrasa 10 años. Que no. Sirve, obviamente, pero tal vez puede ser por este motivo, de que no hay renovación en la teoría. Pero yo calculo que sí, porque uno se pone a buscar, tenemos mucho. Autores contemporáneos, Carlos Montaño, Silvana Martínez. Muchísimo que, bueno, si tenemos un profe que nos escucha, que nos ponga un puntito más. Claro. Significa que estudiamos. Claro, y la revista Margen, la revista Margen a mí me encanta. Son artículos pues, de lectura rápida y uno los lee y estás como ahí. Actualizado. Y es súper rica, aparte, la revista Margen. Tiene edición en papel, tiene edición digital porque, como que, todo esto del tema de la ecología y todo eso. Está buenísimo. Yo que soy horrible para leer un coso. Buena la recomendación. Bueno, Aye, nada, agradecerte. Cuando quieras, volver y nos vamos. Hasta el próximo sábado.